madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. No sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Sus alas, no te destroza, amor mío. Estos silencios avanzan, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Bueno, entramos en bucle. Bienvenidos, bienvenidas a 30 de febrero. Muy buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí es de día todavía. No sé si allí se habrá puesto ya el sol o no. Aquí, a pesar de que acabo de encender la luz, hay todavía claridad. Aquí no se habla de sol, aquí se habla de luz. Bien. Pues nada, vamos a ver si nos aclaramos un poquito aquí con la música, que andamos ahí un poco revolucionarios con el tema informativo. ¿Cómo, perdón? Tú toca teclas, que alguna vale. Sí, alguna funcionará. Bien, pues recordaros eso, que estamos en 30 de febrero de nuevo. Os recordamos el número de teléfono, que es el 94-421-7060. Estamos grabados, así que nos podrás grabar tú también el mensaje en el contestador. Con pues cualquier cosa que se te ocurra o incluso sobre el tema. Una relacionada con lo que hablamos. Hombre, no, por supuesto, sobre todo esas. Bien, pues también os podéis escribir al correo electrónico 30@linuxmail.org. Yo creo que somos los primeros arqueólogos virtuales, en el sentido de que hemos tenido que quitar estratos de depositado sobre nuestro correo para poder llegar a él. ¿Y tú como arqueólogo de facto a qué conclusión has llegado? De 7 años de correos. El mismo número de mensajes que hace 7 años. O sea, ninguno. Se puede decir que nuestro correo sigue en una cápsula del tiempo. O sea, ni siquiera nos quieren los del spam. No, esos son los estratos que he ido eliminando. Bueno, ¿y había mucho estrato o poco estrato? ¿Cómo está el spam en los últimos años? ¿Has hecho algún análisis? Está muy monopolizado por Facebook, pero bueno, ya está arreglado. Entonces, cualquier correo nuevo será bien leído. Y bienvenido también. Y bienvenido. Pues nada, también nos podéis escribir al apartado de correo 617248080 y cartas normal, a mano, a máquina con pegatinas. Quiero decir, tengo entendido que se nos puede escribir también al 944217060. No estaré yo tan seguro. No, bueno, porque haremos la prueba. Aquí el receptor no nos llegan los mensajes, en todo caso. No, pero parece que estoy de broma y a lo mejor, pero creo... O sea, basado en sospechas estúpidas, pero creo que puedes mandar un mensaje y luego contestador o alguien, hay una señorita que te lo que lee. Convierte el mensaje, lo lee y te lo de, y queda grabado en el contestador. Qué cosas. Yo, el que tenga mensaje gratis, que lo intente. Bueno, como no tenemos ahora mucho tiempo para divagar, vamos directamente con el tema. Y hoy no hay música. Y no hay música. La música es esta, el silencio, que es lo que pues más caracteriza a la muerte, ¿no? Que es algo, es una parte de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, exactamente. Hoy vamos a hablar de los zombies. A ver, no somos originales, quiero decir, no somos ni los primeros en tratar este tema y probablemente muchos oyentes sepan mucho más que nosotros sobre lo que es la figura del zombie, del muerto viviente dentro de la cultura. Pero si bien es verdad que, como estamos viendo en anteriores programas, lo que se pide al individuo es que cada vez sea más un zombie, ¿no? Un muerto viviente, no en el sentido de literal, pero sí en el figurado de hacer cosas repetitivas sin pensar y el hacer el que te manden, entonces tener una vida pero sin autonomía, pues hemos dicho, vamos a ver un poco realmente si el concepto zombie está basado en trazas de realidad o es solamente un mito o es... Ahí vamos a ir hoy. A ver, ¿qué es esto de los zombies? Por lo menos, bueno, todo el mundo sabe que un zombie en la cultura popular que tenemos, gran parte por películas, gran parte por libros, o incluso habría que añadir también en este aspecto como parte de la cultura popular los videojuegos. Pues todo el mundo conoce al zombie que va como andando sonámbulo, que come humanos, pero hoy vamos a ver qué hay de trasfondo ahí. La primera sorpresa que me he llevado comentándome es que la grafía, y luego lo piensas si tiene sentido, cómo se escribe zombie es como suena, o sea, Z-O-M-B-I. No hace falta ponerlo en rollito inglés para ser guay de zombie, porque realmente, si bien la etimología exacta no se conoce, viene de... Sí, es claro que el concepto zombie viene de la isla de Haití, donde un francés creole, un francés mezclado con lenguas africanas, es hablado. Entonces, en ningún momento tiene sentido usar el término inglés para referirse a ello, sino que deberíamos usar la grafía según la academia o bien grafías más afrancesadas. Muy académico. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí vamos, ¿no? Y en esta explicación lo que ya venía a decir es que el zombie está directamente relacionado a Haití y a una de las cosas más características, pero no exclusivas, que es el culto vudú que se puede dar en esa parte de la isla, ¿no? Entonces, bueno, se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un wagán, un bokor o un hechicero vudú, son diferentes nombres de algo que podríamos llamar también el chamán vudú, ¿no? Sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto, que realmente no, esa persona no está muerta, o sea, la han inducido a una muerte y luego le desinduce, por así decirlo. O sea, entonces, dura, bueno, que es con un la rollo, voluntad, un rollo ¿cómo se llama? Romeo y Julieta, que le duermen un poco a Romeo para que parezca que esté muerto y luego vuelve a resucitar. Algo herbal, ¿no? En todo caso. Exacto. ¿No era Julieta? Ah, Julieta, ¿no? Sí, igual sí, no sé, no tengo muy claro. Bueno, sí, pero el concepto está muy bien traído. Y te he puesto en duda tu aseveración, pero la mía también está en duda, quiero decir, uno de esos dos. Vale. Entonces, bueno, lo primero, ya que hoy me he ido por el lado lingüístico, como lo estábamos diciendo, la palabra zombie viene del haitiano creole o criollo, ¿no? La mezcla de francés con diferentes influencias, o sea, el francés hablado en el Caribe, ¿no? Entonces, evidentemente va a tener influencias africanas, porque los esclavos venían de ahí, y luego también con algún término local, algún idioma que quedaba sin matar. Entonces, bueno, tenemos tantas versiones de la etimología como personas y gustos, pero sí que es verdad que están todas adscritas a un territorio geográfico. Podríamos decir que Zumbi en Cuba es un sinónimo de espíritu. Un Bumbi en el área del Congo, ya vamos a África, en el Golfo del Congo, sería un individuo cataléptico o la parte invisible de un hombre. Yendo un poco más al sur, a Gabón, buenas noches. Iríamos a zombie, a cadáver. ¿Tienes tú más ejemplos, Borja? Sí, tengo un zumbi, que es del área del Congo también. No, del Congo no habías dicho, ¿no? Sí. Bueno, es igual. Del área del Congo ahí, quiero decir, no hay una única lengua, entonces. Un insambi, un zambibi, un zambi y un zombi. De todas las zonas de Congo, Angola, Togo, Ghana, Benín y no sé si se me olvida alguno. Bueno, es evidente que era toda la zona de captura de donde las personas que hacían negocio de esclavos. Sí, bueno, que acabaron en Haití, todas estas personas. Sí. Todos estos términos hacen referencia o al alma, o a un cuerpo sin alma, o a un espíritu, o al coco en algunos casos, el que va a asustar a los niños. Coco no la fruta. Y también puede ser el retornado, la persona retornada de la muerte. O sea, si bien hay diferentes formas de decirlo, al final parece que la misma idea está detrás, que es la que nos ha llegado a nosotros. Entonces, bueno, por terminar de contextualizar, hemos visto la etimología, sabemos de dónde viene, pero también hemos mencionado que está relacionado en... Espera. Le estoy mandando un mensajito a Borja, vale. Por si no sabía este clío. Está relacionado geográficamente también con Haití. Ese se puede decir que es el origen del zombie que nosotros, distorsionadamente, como luego veremos, nos ha llegado. Entonces, ¿por qué en Haití y no en otros sitios? Si también ha habido esclavos en toda Latinoamérica, especialmente en el Caribe o en Estados Unidos. Pues, ¿por qué se dio en Haití? Por una cuestión histórica. Haití fue la primera nación... la primera colonia que se independizó en América. De hecho, se proclamó como la primera república negra. Entonces, una revolución haitiana por la lucha por la independencia que se desarrolló en varias etapas. Es una independencia totalmente independiente a la que pudo haber en Estados Unidos. La de Estados Unidos simplemente era la burguesía estadounidense. No quería pagar los impuestos a Inglaterra, sino quería que revertieran en ellos y se independizaron. Esto aquí estamos hablando directamente de una lucha de clases que veía en la independencia el fin de la opresión. Es algo totalmente diferente. Es una lucha mucho más digna, por así decirlo. Entonces, bueno, la independencia se desarrolló en varias etapas. Primero, y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, los grandes terratenientes, los comerciantes y los blancos pobres desarrollaron un movimiento revolucionario dentro de la en contra de la de Francia y formaron una asamblea local que reivindicaban el fin del pacto colonial. En una segunda etapa, los mulatos libres comenzaron a apoyar esta revolución creyendo que así obtendrían los mismos derechos que los blancos residentes, cosa que nunca llegó. En 1790, los plantadores blancos reprimieron esas reivindicaciones que exigían libertad dentro del país. Entonces, si bien es verdad que hubo un movimiento unitario, hubo una parte que no quería esa igualdad, con lo cual empezó una represión dentro del movimiento revolucionario. Entonces, a estos mulatos libres no les quedó otra que aliarse con los esclavos para así desembarcar a todos los blancos del país. Entonces, tras las revueltas se consigue la independencia y entre diferentes hitos que consiguió esta independencia se puede hablar de la abolición de la esclavitud en 1789, el primer país que lo hace de forma oficial. Se funda el Estado haitiano en 1804. Muchas plantaciones fueron asignadas a generales negros, lo que causó gran descontento entre los antiguos esclavos. Los blancos fueron o bien exterminados o bien expulsados del país, por lo que dos solamente habitado y gobernado por negros y mulatos, y la economía de las plantaciones, sin el sustento de la esclavitud, cae bruscamente en la producción y es sustituida por una economía de subsistencia al estilo africano. Y luego Haití sufre también un largo periodo de aislamiento internacional promovidas por las potencias europeas. ¿Por qué? Evidentemente, las potencias europeas no admitían la existencia de una nación gobernada por ex-esclavos porque representaba una amenaza para sus propias colonias. El hecho de considerar eso como un intérprete válido era dar alas a los movimientos independentistas que estaban habiendo a lo largo de las colonias, tanto españolas como francesas o inglesas. Y no solo independentistas, sino también antiesclavistas. Evidentemente, o sea, era un romper la baraja por muchos lados seguidos, con lo cual a las potencias no les interesaba. Hicieron un bloqueo brutal, con lo cual Haití entró en una crisis por la tanto de sistema como de económica. Y aquí hemos visto que si bien se intentó una revolución para que todas las personas fueran iguales, no se consiguió, con lo cual se optó por eliminar tanto física como geográficamente a la población blanca, pero los negros que vivían allí, al ver, no, evidentemente no estamos hablando de población indígena porque fue exterminada con anterioridad, los negros que tenían el poder o tenían fuerza, digamos en ese momento tenían fuerza, en vez de repartir el poder y crear por fin una sociedad igualitaria, que era por lo que todos estaban luchando, dijeron, anda, he quitado este, pero me puedo poner yo y me hago dueño de esta plantación. Y es a donde vamos. Lo que ocurre es que los que tenían fuerza se ponen en la cúspide de la pirámide en lugar de plantear una sociedad horizontal. Y crean un nuevo orden político y cultural. Y aparte de la fuerza por las armas que ellos tuvieran, utilizan este resurgir de y énfasis de la cultura africana a través de una mezcla de religiones para crear también un elemento represivo, que es el vudú. O sea, el vudú, muchas veces, que es a lo que, por lo cual he hecho toda esta larga introducción, se utiliza más que como religión, como elemento amenazador. Y es, estate quieto, no te muevas, no vayas contra mí, porque si no te voy a hacer vudú, te voy a hacer esta especie de hechicería y va a ser peor para ti, porque te voy a hacer mal de ojo, porque te voy a matar a toda tu familia, vamos, como cualquier otro tipo de amenaza. El problema es que estas personas, si bien eran negras y originarias genéticamente africanas, no todas habían vivido en África, quiero decir, había ya muchas generaciones de esclavos criados en Haití. Entonces, el desconocimiento sobre la cultura real africana y sus propios mitos era brutal. No sabía, entonces, realmente, los que estaban en el poder, los que se colocaron en el poder, directamente se inventaron algo basado en cuatro cosas de la cultura africana y establecieron este nuevo sistema de control. Y entonces, a través del vudú y la abolición de la esclavitud, se ve que no hay gente trabajando en las plantaciones y se ve la posibilidad de crear zombies para conseguir mano de obra gratuita en las plantaciones de azúcar. Terminada la introducción, pasamos a definir los zombies, ¿no? A ver qué es esto de los zombies, porque se ha contaminado mucho esta imagen desde el punto de vista cinematográfico o desde el punto de vista... Eso podríamos analizar... Mitológico. Cómo son los zombies dentro de nuestra cultura popular y luego ya miramos en qué se basaron. Eso es. Bueno, dentro de la religión vudú está presente el concepto de alma dual que se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombi. Existen por lo menos dos tipos de almas según esta tradición: el Gros Bon Ange o Gran Buen Ángel y el Tibon Ángel. Que esto será francés, pero que yo no sé pronunciarlo bien. Mi francés es pequeño buen ángel, o sea, el gran ángel o el pequeño ángel. Claro, yo francés sé el francés básico, quiero decir, sé decir Tete de la Corse, Moto 1 y Moto 2. Y Tour de France. Y Tour de France. Pero luego sé palabritas sueltas y aquí estaríamos hablando del francés mixto caribeño con influencia creo africana, yo. Porque el pequeño buen ángel lo traducen como Tibon Ángel o como se pronuncie. Pero claro, pequeño sería Petit. Entonces aquí estamos hablando que es un poco jerga, pero bueno, adelante. ¿Qué pasa con el gran ángel, el primer tipo de alma, que es el gros, que es el gran buen ángel, es un concepto espiritual al que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de la persona. Esta alma está en relación directa con el cuerpo físico. Algunos estudios consideran que dentro de la religión vudú, perder este tipo de alma equivale a perder la vida. El segundo tipo de alma, que es el pequeño buen ángel, es un concepto espiritual que está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza, a la conciencia de la persona. Este tipo de alma representa, por un lado, al zombi incorpóreo, y por otro, su ausencia o robo por parte de un hechicero o otro tipo de persona. Que explican dentro del imaginario haitiano la condición de zombi de una persona, que es el zombi corpóreo. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, a pesar de las discusiones acerca de las características y funciones de ambos tipos de alma, a pesar de estas discusiones, se ha llegado a aceptar generalmente que el pequeño buen ángel es el que está directamente relacionado con lo que los creyentes llaman proceso de zombificación o de convertirse en zombi. Esta división del alma dentro de la religión vudú es importante para entender el concepto zombi, particularmente lo que estamos hablando entre lo referido al pequeño buen ángel. Pues a partir de esta forma de alma es la que se desenvuelven los dos tipos de zombies que ahora mencionaremos, aparte del que conocemos a través de la cultura popular. Entonces, vamos a ir más a hablar de los cuerpos sin alma y alma sin cuerpos, ¿vale? Muy bien. De una manera semejante a la figura del espíritu familiar. Edu, no me mandes mensajes que no te puedo leer ahora. Vale, estoy aquí. Pero bueno. Era solo que curiosidad. Sí, sí. Que llevas vale, vale, ya te comprendo. Bueno, vamos a psicoanalizar un poco a los zombies, ¿no? Sí, eso es lo que nos me hemos decías. Tumbado aquí en el sofá. Que me ponga el disfraz de doctor. Entonces vamos a psicoanalizarlos. Y psicoanalizar. Bueno. Pues, ¿qué dijo Freud hace unos añitos? Pues la muerte aparente y la reanimación de los muertos nos dieron a conocer cómo las representaciones... como unas representaciones harto ominosas. Pero esto es lo que dijo Freud. Fíjate tú. Pues muy bien. Y bueno, nos hemos quedado igual, Freud. A ver si te ocurras un poco más para la próxima. Bueno, en este... ¿Lo dijo Freud o lo dijo Freud? Lo dijo Freud, pero... Vale. Y bueno, ¿quiénes son los zombies? Vale, pues tenemos, como bien hemos inventado antes, los zombies cinematográficos o el zombie de la cultura popular, ¿no? tanto en el cine como en otras manifestaciones artísticas, los zombies, ya sea en literatura, cómic, videojuegos, series de televisión. Por cierto, luego te tengo que recomendar una muy buena relativa a los zombies. Lo hago ahora, qué tontería. No es Walking Dead, ¿vale? Se llama Dead Set. O sea, como el set de los muertos. ¿La conoces? S-E-T. S-E-T. Dead Set. Sí, Dead Set. O sea, muertos, Dead y luego Set. Como yeah. Cuando juegas al tenis. No me suena. Vale, te doy un poco y hago la recomendación extensiva. Es el creador de Black Mirror. Ah, muy bien. De repente hay un apocalipsis zombie. Y entonces todo el mundo queda infectado menos los que están en casa del gran hermano. ¿De cada país? No. Está ambientado en el Reino Unido. O sea, solo son los del Reino de la Esperanza de la Humanidad, son el gran hermano del Reino Unido. Es bastante hay, son 6 capítulos de una serie que empieza y termina. Interesante. Y no termina bien, ¿no? Por lo que parece. Sí. O sea, ahí podremos ver este tipo de zombie cultural, de cultura popular. Cuenta con una alta representación a lo largo de la historia, inspirados en el folclore o leyendas haitianas, asociados a la magia negra y al vudú. Aportan nuevas también características. Los zombies son muertos que han vuelto a la vida de forma masiva, como una plaga descomunal. Eso es lo que se suele llamar el apocalipsis zombie, ¿no? El motivo de esa resurrección masiva de los muertos puede ser desde una radiación de arma nuclear, a la fuga de un virus, a un fallo militar científico, al juicio final. Bueno, quiero decir, hay las razones por las cuales pueden ser son muchas, ¿no? No voy a enumerar todas. Estas personas tienen como único motivo el leitmotiv de su vida, lo único que quieren hacer es alimentarse de carne de humanos vivos. Que a corto plazo está bien, pero nunca han pensado que cuando se coman todos los humanos ya no van a tener más comida. Quiero decir, en ese aspecto son demasiado homo sapiens. Quiero son demasiado voraces. No recursos sin pensar que son ni... No razonan ni racionan tampoco. Claro, entonces... Y luego su capacidad de raciocinio es muy limitada. Si bien utilizan instrumentos muy rudimentarios, quiero decir, no van con pistolas láser, pues te van siguiendo con un palo y... Y el peligro no reside ni en la inteligencia ni en su velocidad. Si bien el zombie de que vemos en las películas o en los cómics que va muy lento y va siempre como medio arrastrado, eso viene a partir de una película de los años 20, que no recuerdo su título ahora mismo, donde un actor decidió hacer así para darle más, por darle ese cariz a su personaje, y de ahí se ha hecho algo extensivo y hoy en día casi no se concibe un zombie que no se vaya arrastrando. Entonces, es que nada, porque se supone que habían estado muertos antes y no tienen los músculos muy entrenados, ¿no? Sí, o sea, tiene sentido. Entonces, bueno, estamos viendo que el peligro del zombie que conocemos nosotros por medio de la televisión o de los libros, su peligro no reside ni en la inteligencia ni en la velocidad, sino que lo hacen a través del número de personas que son, de los persistentes que son, por mucho que digas no me comas. Hoy son muchos, muy pesados... Y voraces. Y que tengo mucha hambre. Vale, pero dime tú, Borja, por favor, algo más de zombies reales y ahora vamos a comparar a ver equivocamos o acertados estábamos. Están también los zombies psicológicos. Bueno, en esta tercera clasificación se nutre de los aportes de las dos anteriores y agrega elementos que nos permiten complejizar. Perdona, sé que te estoy mareando, pero como aquí están mezclando las dos anteriores, ¿puedes ir a Zombies del Vudú, por favor, que es la primera que me la he saltado yo? Vale, pues entonces vamos a hacer una tercera también, y luego os diremos la cuarta, que es la que se está diciendo que es la mezcla de la segunda y la tercera. Eso es. Bueno, es que la primera es la segunda, con lo cual lo único que hay que hacer solo es vale. Hacer la segunda a la primera. vale. Bueno, os hemos explicado ya lo que era el zombie cinematográfico. Os vamos a decir ahora que es el zombie del vudú y luego os hacemos el mix. Vamos a ver el zombie cinematográfico en quién está realmente basado. Eso es. El vudú es una de las religiones más antiguas del mundo. Se originó a partir de las creencias que poseían los pueblos que fueron trasladados como esclavos de África Occidental y del y del contacto de estas creencias con la religión cristiana de los esclavistas, como os hemos comentado ya hace un momento. Se trata de una variante teísta de un sistema animista y provisto de un fuerte componente mágico. Tuvo su mayor arraigo en Haití y Haití fue el segundo país americano en declarar su independencia, como has comentado tú antes. Fue el primer caso en que los esclavos abolieron el sistema esclavista de forma perdurable en el tiempo. Sentando este precedente... Y autónoma, quiero decir, son ellos los que conquistaron ese derecho, en ningún momento se lo regalaron. Paradójicamente, Haití es conocida como la tierra de los zombies. Esclavos muertos vivos. Debido a que, en parte a la cercanía geográfica, el idioma y el comercio de los esclavos, el vudú también se difundió en Estados Unidos, Canadá y Francia. Del vudú americano se derivan otras religiones como la santería, muy extendida en Cuba, más mistificada por las corrientes cristianas, o la umbanda en Brasil. Incluso bueno, queda algo en Argentina. Cuba, ¿no? Nos puedes hablar de primera mano, pero sí que es verdad que hay un sincretismo entre creencias del vudú mezcladas con vírgenes y santos del calendario católico. Sí, yo no lo he visto de propia mano o de propio ojo, pero algo he oído. El vudú ha sido un fuerte referente para la cultura popular debido a la atribuida capacidad de los bokor, que son los hechiceros. Y no sé si son hechiceros o hechiceras, aquí lo pone hechiceros con O, pero no lo sabemos muy bien. Para resucitar a los muertos y hacerlos trabajar en su provecho, como zombies. Así como la de provocar la muerte a voluntad. De igual interés popular han resultado otros elementos folclóricos como los muñecos vudú. Pero hoy no toca. Entonces vamos a ver cómo estos bokor consiguen crear los zombies, ¿no? La zombificación es un proceso de transformación de un ser humano en zombie. Hasta aquí no he descubierto nada que no se supiera. Según las creencias populares, el bokor resucita a la persona fallecida que revive convertida en un zombie, un esclavo a su servicio. Pero esa persona no muere, sino que la víctima de este hechicero es intoxicada por una pócima zombie. Y luego puede que entremos más en detalles de qué está compuesta. Dejando al sujeto en un estado de catalepsia, es decir, una muerte aparente. Para evitar la descomposición del cadáver, los entierros se ocupen a pocas horas del fallecimiento de las personas. Esto no es solo en un país cálido, con el clima tropical que tiene Haití, evidentemente no pueden estar velando el cuerpo durante una semana, porque sería un poco de infecciones, debido a que la humedad y el calor acelera el proceso de descomposición. Entonces, por cultura, tienen el que en cuanto una persona muere, enterrarla a las pocas horas. Entonces, de esto se ayudan los bokors para esa misma noche, esa persona ya está enterrada, entonces saca a la víctima recién enterrada de la tumba y la revive usando otra pócima que le dejará sin voluntad. Entonces, el bokor lograría esclavizar a esta persona para el resto de su vida, manteniéndola en este estado. No es un estado vegetativo porque sí que tiene acción motora, es decir, esta persona se puede mover, pero no tiene acción decisitoria, por así decirlo, es decir, no puede pensar por sí mismo. Entonces lo convierte como en un animalillo adiestrado, ¿no? Le trae la zapatilla, voy a buscar el palo. Lo mantiene en este estado, agregando pequeñas cantidades de la misma droga que usó en la primera parte como dieta diaria, ¿no? Para que esta persona nunca despierte de ese letargo. O sea, no le da una dosis, una sobredosis, para volver a crear esta catalepsia de muerte aparente, pero sí que es verdad que le tiene que ir dando poquito a poco la dosis para que el estado siga, o que si no sería irreversible. Vale, eso es lo que te quería preguntar, si eso ya era de por vida o eso había que alimentarlo, ¿no? Es una droga, pues yo qué sé, a mí me recuerda un poco a lo que pueda pasar en psiquiátricos, ¿no? O podía pasar en psiquiátricos antiguamente, o yo qué sé lo que pasa ahora. que a la gente se la duerme un poco para que no la líe. No, es bueno, en ese aspecto es una droga un poco más fuerte y menos química, en el sentido que es menos elaborada, se obtiene directamente. Te explico, se utilizan dos especies de polvo, quiero decir, por si este fin de semana estás aburrido, quieres tener tu propio zombie, toma nota. ¿Vale para todo tipo de animales? Eso ya, método científico, Borja. Yo esto es lo que sé y luego tú ya aplícalo donde te convenga. Vale. Entonces, creo ya te diré por qué. Para los peces globo no vale. Más que nada porque están debajo del agua, igual se diluye un poco, ¿no? ¿O qué? No, te explico ahora por qué. A ver, para crear ese estado de muerte aparente de catalepsia, se utilizan dos tipos de polvos juntos, ¿no? La primera, que en francés se llama coup de poudre, o vete a saber, que viene a ser algo como golpe de polvo, y es, para los que no lo hayáis pillado, aunque es tan evidente, es un juego de palabras con coup de foudre, que es golpe de rayo. Es como, en plan, de te voy a dejar seco, ¿no? Y también tiene se puede traducir como flechazo amoroso. Ahí está el juego de palabras. Entonces, esto de polvo es el que induce a la víctima al estado de muerte aparente. Todas las personas de su alrededor, tanto amigos como parientes, ven que esa persona no tiene pulso. Realmente sí lo tienen, pero ellos no lo pueden notar. Y entonces lo dan por muerto, ¿no? Entonces, el ingrediente principal es la tetrodotoxina, que es una toxina que se encuentra en el pez globo. He ahí que los peces globos serán inmunes a su propio veneno, digo yo. Probablemente. Entonces, este pez globo se encuentra en el Caribe y en otros sitios, como puede ser en las costas de Japón. Todo el mundo ha visto el capítulo donde Homer Simpson cree haberse envenenado con fugu, que es el pez globo este que comen los japoneses, que al parecer dicen que es delicioso, pero si lo cocinas mal te mueres porque te quedas intoxicado. O bueno, de la misma especie de pez globo, en el mar Caribe será en esta tetrodotoxina, que a partir de ahora va a decir TTX, por usar acrónimos. Entonces, que si se administra en una dosis de 50 a 1 miligramos, es capaz de crear el estado este de muerte durante varios días. Con lo cual el sujeto sigue consciente a pesar de que no está totalmente inmovilizado. Quiero decir, no es algo agradable. O sea, tú eres consciente que te están llorando tus allegados, pero no puedes decirle, oye, caramba, que me han tomado el pelo, que estoy vivo. Luego también se utiliza el estramonio o la datura, que directamente se conoce en Haití como pepino de zombie. Quiero decir, ¿para qué te vas a andar con secretos? Llámalo pepino de zombie y ya está. Entonces, la ingestión de este pepino de zombie desharía el efecto creado por el veneno del pez globo, si bien no es del todo reversible y por eso te dejan este letargo. Y luego habría que ir dando a esta persona dosis pequeñas de tetrodotoxina para mantenerlo. De hecho, ya no sé dónde, a lo mejor luego vuelve a salir, pero una persona que creó cierta tolerancia a este veneno, con lo cual se autodezombicó él solo y pudo ser rescatada por su familia. De todas formas, he oído hablar, no sé ni en qué contexto, ni dónde, ni cuándo, ni por qué, que existen drogas para anular la voluntad, ¿no?, de la gente. Igual se basan también en este principio de zombificación. Sí, a ver, el deseo de anular la voluntad de las personas no es ni algo exclusivo de Haití ni algo nuevo. Entonces siempre se está buscando, y hoy en día con el dominio que existe de la química se estarán consiguiendo drogas que vayan exactamente con el principio activo para anularte la voluntad. Sin lugar a dudas, y el que lo descubra se forra. Bueno, pues parece que alguien ya lo ha descubierto. Bueno, pues hemos expuesto los dos tipos de zombies. Entonces ahora vamos a comentar la mezcla, ¿no? Que son los zombies psicológicos. Pues desde el punto de vista psicoanalítico, comparten ciertos rasgos que encontramos principalmente en las patologías tóxicas y traumáticas, como las adicciones, afecciones psicosomáticas, autismo, neurosis traumáticas, etc. Movimientos y gestos, como puede ser, por ejemplo, los movimientos y gestos estereotipados, por ejemplo, sonrisas, actúan a modo de autoestimulación rítmica. Aparecen como procesos autocalmantes que interponen la frecuencia en lugar de la cualificación, cuyo objetivo estaría al servicio de liberarse de una tensión, desembarazarse del estímulo y retornar a un estado inerte. Otro es la autoagresión, puede no sentir dolor. Otro es la motricidad fina restringida, movimientos torpes y lentos. Suelen caminar arrastrando los pies con pasos lentos, inseguros y débiles, cabizbajos y con brazos caídos al costado del cuerpo en estado de languidez. Se ha observado esto en pacientes adictos a la heroína, quienes además como un zombie tenían un aspecto sucio, descuidado, andrajoso, como un... bueno, que tenía mal aspecto y con suciedad y demás. Y también pueden poseer un rostro inexpresivo, vacío, decrépito, que aparenta más edad de la que tienen y bueno, pues es otro tipo. Otro tipo de síntoma puede ser el lenguaje. Pueden presentar mutismo, carencia de lenguaje oral, gruñidos, emisión solo de sonidos y no palabras, preferencia de algunas palabras rudimentarias, lenguaje básico, o pueden hablar pero de forma inexpresiva. Otro síntoma que puede tener se puede dar en la voz, de tipo nasal. En el folclore de Haití se asocia con la muerte este tipo de voz. Probablemente debido a la costumbre de taponar las fosas nasales a los cadáveres con algodón. Los Gede, dioses de la muerte vudú, se caracterizan por hablar de ese modo. Cuando un devoto del culto vudú está poseído por un Gede, habla con entonación nasal. Maldavsky, un señor que en 1994... dijo, bueno, pues concibo que la voz nasal como expresión de cualquier somnoliento evidencia que la realidad está concebida como un conjunto de mucosidades con una realidad viscosa. Bueno, pues son frases que... vio cazafantasmas la noche anterior. Por lo menos. Se pueden dar también pues unos estados de sopor y de pánico, de vértigo. Este último como expresión de la disolución de lo diferencial que culmina en el aturdimiento abrumado inherente de la hemorragia libidinal por el dolor. Casi nada. También en la visión periférica pues tendría una mirada perdida, vacía, fría, carente de expresión, desenfocada, fija en el espacio. Parecería que carecen de mirada y de escucha. Miran sin ver, pero como si no registraran. La raíz de esto último, pues se ha visto que igual en algunos pacientes pues de psicoanálisis, que pueden ser supervivientes de un violento asalto, de un shock, ¿no? Al principio del tratamiento de estas personas, cada sesión parecía volver a empezar desde cero, como si no le quedara un registro en su mente de lo acontecido en las sesiones anteriores. Este fue un objetivo primordial y arduo para poder establecer una huella nemética. O sea, para que se acuerde, vamos. Cuéntanos. El zombie. Sí, el zombie puede trabajar para su goko, que era el hechicero, jornadas laborales extensas sin que se registre el cansancio. porque no tienen registro de sus procesos intracorporales. O sea, y aquí luego ya viene una serie de ejemplos de una persona que estuvo moviendo muchas cajas pesadas y que hasta que no se le indicó su esposa, pues no se dio cuenta que estaba violeta y empapado de sudor. Entonces, bueno, esto ya va mezclando un poco cómo diferentes enfermedades o patologías pueden desarrollar comportamientos de... Sí, bueno, que anulan todas las alarmas que de las que dispone el cuerpo para autoprotegerse, ¿no? Pues del cansancio o de determinados dolores. Entonces, bueno, el zombie del vudú, si bien la idea de muerto viviente se puede encontrar desde la Edad Media o incluso anterior en escritos sumerios, la idea del zombie vudú surgió a partir del siglo XIX, es decir, cuando Haití ya consigue la independencia. Y a principios del siglo XX es cuando se hace a nivel mundial, fundamentalmente por la cinematografía, si bien Estados Unidos, por contacto cultural, ya había tenido estos personajes en diferentes novelas. Bueno, y luego por dejarlo, que no se trata de muertos resucitados, sino de sujetos que han durante un momento han parecido que estaban desvitalizados y luego se ha deshecho este efecto. Pero todo es provocado por patologías tóxicas. Bueno, pues este es lo que teníamos de zombies. Esperamos que os haya convencido. Nada, como siempre, simplemente son unas pinceladas, a veces generales, a veces puntuales sobre un tema, pero con el único objetivo de hacer que pique la curiosidad y que luego la gente, si tiene más interés, profundice en el tema. Pues muy bien, nos dejamos hasta el próximo programa, que será el jueves que viene a las 5:30 de la tarde. Un saludo. Venga, hasta luego.